No te olvides que no pude darte el lugar que ya estaba ocupado. Yo no sé por qué quieres dejarme, yo que toda mi vida te he dado. Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es nuestro cariño. Y aunque leyes por hoy nos separan, no te voy a aceptar el olvido. No me dejes, por Dios te lo pido, por tu ausencia yo voy a llorar. Bien sabías que yo estaba casado y aceptaste el segundo lugar. En mi vida serás la primera, pero siempre en la intimidad. Yo te he dado ternura y cariño, no me pidas el primer lugar. Los deberes de ti me separan y bien sabes que ingrato no soy. Yo me siento orgulloso contigo, nadie tiene el lugar que te doy. Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es nuestro cariño. Y aunque leyes por hoy nos separan, no te voy a aceptar el olvido. No me dejes, por Dios te lo pido, por tu ausencia yo voy a llorar. Bien sabías que yo estaba casado y aceptaste el segundo lugar. En mi vida serás la primera, pero siempre en la intimidad. Yo te he dado ternura y cariño, no me pidas el primer lugar.